Damián, de Juntos. Sí, sí, de Juntos. Bueno, y también vino ahí un chiquitito también que vino a acompañar ahí. ¿Quién más vino? Vicente. Vicente. Muy bien. Bueno, ¿y ustedes quiénes vinieron acá? Vinimos con Norma. Norma, del Centro de Día del Sur. Y con Alan. No quería venir Norma y le dijimos: Norma, tenés un contrato firmado con la radio, así que lo tenemos que obligar. Vino. Muy bien, Norma, que viniste. Hacía rato que no venías. Sí, hacía rato que no. La están buscando otra radio, pero tiene exclusiva de esta radio usted, Norma. No. Ya está. Sí. No, no puede irse por otra radio. Sí, sabía que andaba otra radio merondeando por ahí. Sí, ¿viste? ¿Qué dije? Hay que tener un cuidado. Y hoy vinimos con un compañero nuevo a la radio para que conozca con Alan. ¿Cómo estás, Alan? Bien, al micrófono hábleme. Bien. Muy bien. Bienvenido, Alan. Bienvenido. Bienvenido. La primera vez en la radio. Qué grande, Alan. Un genio. Después vamos a ver qué nos va a hablar Alan hoy. ¿De fútbol, de deporte? ¿De qué cuadro sos, Alan? ¿Te gusta el fútbol? ¿De equipo, no? Ah, no, no le gusta el fútbol. ¿Y alguna cosa que te guste, deporte? No, nos adelanto que le gusta una canción que después la va a pedir. Sí. Ah, listo. Sí. Se la pedimos. Eso sí. Bueno, un saludito a los chicos que están en la pileta ahora. Ahí en Quilmes Oeste, en Club Quilmes Oeste, están en la pile. A la tarde vamos nosotros, Damián. Sí. A la pile. A meterse de una. Ah, listo, ahí están. No sé si la pasan tan bien en la pile igual. ¿Quién? Ustedes. Sé que la pasamos bien. ¿Cómo no la vamos a pasar bien? Por favor. Pero por favor, sí, claro que sí. Bueno, venimos de fin de largo, costó hoy arrancar un poco. XXL. Costó, tremendo. Hubo varios que se quedaron en casa, pero bueno, acá estamos. Pasa la gente por la calle y nos saluda. Mira. Son los fans. Mirá. Los fans de Norma. Que están contentos. Damián está acá, sí. Tenemos los fans. Bueno, podemos dejar nuestros teléfonos para que nos cuenten qué hicieron el fin de semana largo de carnaval. Sí. Manden mensajitos. Mensajitos, llamadas. Bueno, acá vamos. Para mandar llamada telefónica 42006511. Y si querés mandar un mensajito de texto por WhatsApp o un mensaje de voz 11 64 00 70 47. Bien, ahí nos pueden contar qué hicieron el fin de semana de carnaval, claro. Que fue súper largo, hubo varios festejos acá en Quilmes. Sí. De murgas, sí. Que se preparan murgas. Acá hubo también. ¿Dónde? ¿Dónde hubo? ¿Murga? Sí, en el Parque de la Ciudad. Sí, ahí. Al lado de la cancha de Quilmes. Sí. Así que bueno. Y también pasaron por la tele, bueno, allá de Gualeguaychú y todo eso. Claro. Y también pasaron por los noticieros los carnavales de allá de Brasil. En Brasil. Brasil sí. Es una fiesta época. También. Qué increíble, Brasil. Sí, yo lo vi por televisión. ¿Lo viste también? Sí, lo vi. ¿Y por tu barrio hubo festejos de carnaval, espuma y eso o no? No hubo. No. Bueno. ¿No hubo? Bueno. No hubo. Y acá en Quilmes hubo entonces ahí en el polideportivo. No, al lado del polideportivo. En la claro, el Parque de la Ciudad. Sí. Ahora ha sido como el río, viste, las chicas ahí. ¿No? Hay mucha murga, claro. muchas murgas que se preparan en las plazas, practican y después hacen la exposición ahí. Sí, está buenísimo. Sí, cerca de la casa de mi suegro practican la murga. Contento, sí. Mi suegro. Claro, hermosa. El sábado a las 3 de la tarde, ¿querés dormir una siesta? Está la murga. Está, bueno, pum, vale, pero tienen su objetivo final, que es presentarse, que está bueno. Así que bueno, sí. Che, podemos hacer una murga nosotros también, ¿eh? Sí, sí. Para el que viene. Ya hicimos una murga a cuando más allá. Pero para salimos a las calles. ¿Sí? Ah, claro, sí, también sí. También se puede hacer. Hacemos ponemos la gorra. Sí. Hay que prepararla durante el año. Hay que prepararla durante el año. Sí. Así que bueno, un saludito a los chicos de Juntos. ¿Quién quedó Juntos? Un saludo a Matías, el hijo de la directora del Centro de Día del Sur. Ajá, y el hijo de Pablo. Un saludo especial a Matías. Bueno, y ¿quién más está? Tomás está en la pileta con los chicos, con la profe Vicky. Después, ¿quién más? Está Julieta, Nelly está en la radio. Agos está rindiendo. Hoy Agostina está rindiendo en la Facu, así que no se dice suerte, se hizo otra cosa, pero no sé si se puede decir. No. Mucha mer para Agostina. Mucha mer. Está rindiendo. La futura licenciada, así que bueno. Vamos. Bien. Y en Juntos quedó Manu, Franco, Facundo, Maxi y Arnaldo. Bien. Muy bien. Y Lucas, que está por ahí. Y Lucas que está por ahí. ¿Qué era? Lucas también quedó. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué quieren un poquito? ¿Vamos un poquito de música? Sí, ¿quieres agradecer a los sponsors? Ah, ¿no? A ver, dale. O sea, que estás en ese lugar. Bueno, vamos a mandar sponsor a QL Carpas. Muy bien. Que... los mejores gazebos y toldos. Ah, claro, gazebos, toldos, las mejores, así que nada. QL Carpas hace toldo de competición, gazebos, sillas, sí, todo. Y son los chicos que nos prestan las carpas cuando hacemos un evento en la institución. Claro. Este, para que no nos pegue el sol, nos prestan los gazebos. Sí. Así que bueno, un saludito a Leo, que Leo está de vacaciones. Seguro está por mira ahí. Mira vos, sí. De vacaciones. Seguro está por la costa también. Así sí. Que, no, sí, sí. Pero bueno, un saludito a Leo. Y después. Y acá quedó Quique laburando, el socio. Ah, que, bien. Un saludito a Quique. Que, bueno, o sea que está abierto, le pueden llamar. Pueden llamar. Obviamente. Sí, okay. Y después la verdulería es Carlito. Carlito Verdulería, que nos da las mejores verdulerías premium, de buena calidad. Sí, él haces el pedido por teléfono y te. Sí, no, tremendo. Te envía. Estás esperando que se equivoque y no se equivoca el tipo, ¿viste? Sí, bueno, dale, correte, voy yo de vuelta. Pero no, no se equivoca el chavo. Así que bueno, nada, también. ¿A él le pediste la verdura o la fruta por WhatsApp? Te la lleva a la puerta. Te la lleva a domicilio. Y te deja la mejor, ¿eh? No, no, sí. Es que vos mirás y hay una podrida, no. Te deja te la da mejor. Las mejores. Y es él abastece a los dos centros de día. A juntos, sí. Y al centro de día del sur. Sí. Así que un saludito a Carlito. Que también se había ido de vacaciones, le digo, Carlito, te va a decir, me voy de vacaciones. Oh. Bueno, ¿cuándo venís? La semana que viene, no, me voy 20 días. Ahora sí. Bueno, está bien, Pablo. 20 está días, muy bien. Tiempo, Cuando vos te vayas, mirá que te vamos a criticar, ¿eh? Mirá, no. Yo no me voy. Bueno, vamos con una canción que pidió Alan. ¿Qué Alan. Canción pediste? ¿Te acordás? Alan, ¿qué canción era? ¿Se la dedicas a mamá? Manda un saludito a mamá, a ver. La de la morocha era, Alan. Pedir al micrófono. La morocha, ahí está, vamos con esa canción. Elena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos, pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Hay una morocha, sola se está moviendo. Quiere un cuartetazo violento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento. Pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. De que te saque a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco. Se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. L-U-C-K Fontana. Dímelo Renzo. E-M Rompiendo. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes. Y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11-4939-2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones. frente al barrio naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. Haciendo un mate amargo. Sí, hoy, sí. Miércoles 18 de febrero. Sí, pero fue febrero. 18 de febrero, las 10 y 18, para que ya estamos en vivo. Che. Se nos va porque es corto. Es corto, febrero, sí. 28 ¿no? dura. Sí, me hiciste guardar un cuento. No, pero ese no. Wow. Che, un cuento cortito. Ay, che, qué grande. Mirá cómo este bocado. Es tremendo, Vicente. Florencia, te correte un cachito. Ojalá, Vicente. ¿No tiene Vicente micrófono? ¿Qué pasa? Bueno, che, vamos a ver si nos comunicamos con alguien de Juntos, porque la semana pasada hicimos pizzas, sí, para, repisas, para vender. Una producción de cuántas vendimos, ¿te acordás? Más de 60. Era 70 vendimos. 70, claro. Ah, hablando eso. Fue récord esta vez. Récord Guinness. Sí. Fue récord. Así que bueno, te tengo que rendir algo que traje, así me acordás. Ah, ok. Por favor, no vas a poder salir. Sino. Traje plata. Hoy los padres estuvieron. Che, un saludito a los padres. Muchas gracias por colaborar con el taller de cocina. Gracias, gracias. Sí. Gracias, mamá. Es muy importante el apoyo de los padres, de la familia y después de los familiares que de ellos, viste, los tíos, los primos que siempre termina comprando. Y Damián también va a comprar algo después. Damián, ¿cuándo vas a comprar? Estamos en comunicación telefónica con el señor Manuel Junior Figueroa. Oh. ¿Cómo estás, Manu? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandro? ¿Todo bien? Buen día. Hola, Manu, buen día. Hola. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien. Todo bien. Manu, contanos de las pizzas. ¿Cómo fue la producción de la semana pasada? Vos que estuviste ahí al pie. Bueno, la verdad que estuvo buenísimo el trabajo que hicieron los chicos. Tuvimos varios días de producción. Hicimos unas pizzas de tomate y de cebolla, así que lo tuvimos que ir variando, ¿no? Primero, el primer día hicimos de cebolla, de tomate, y después hicimos de cebolla. Hubo un tema ahí, ¿eh? Un trabajo bastante... Che, Manu, hubo un tema porque, claro, la promo era una de tomate y una de cebolla. Y después la familia empezó a decir: ¿puedo pedir dos de cebolla, dos de tomate? Y ahí subo, ahí nos varió un poco la ecuación. Pero para gusto, ¿viste? No hay nada escrito, olvídate. No hay nada escrito, así que bueno, nada, estamos abiertos a lo que pidan. Che, ¿y fue producción récord esta vez? Y vamos batiendo récord, ¿a poco vamos aumentando los clientes? ¿Qué era? Sí. ¿Qué era? Y fue la primera vez de cebolla también. También, sí. Claro, fue la primera vez. Como que lo involucramos ahora a la cebolla, como veníamos haciendo el tomate. Bueno, innovamos ahora con la cebolla y bueno, ya estamos pensando otros productos para este año. Nadie se quejó con cortar cebolla ni nada, ¿no, Manu? No, la verdad que no, los chicos. ya son amigos de la cebolla. La cara de Damián dice todo. Sí, me reamigué con la cebolla, que hasta lloré porque me hice. Lloré por la cebolla porque me hice tan amigo. Así lloraba por la cebolla. Damián llevaba lente de sol para picar cebolla. Una vez no te llevaba. Estaba con lente de sol. Sí, para ver si funcionaba esa técnica. Se ponen anteojos de sol para cortar cebolla. Son geniales. Es un truco que yo no conocía. Es muy pro eso, Manu. ¿Qué onda? le buscan la vuelta para llevarse bien con la cebolla. Y si ve que a la cebolla le gusta que estén con los ojos tapados, porque no lloran tanto. Qué grande, mano. La verdad que es una reproducción. La verdad que muy buena. Qué grande. 70 piezas. Además, 72, porque salió un pedido de último momento. Como ¿Cómo? Habíamos hecho de más, se pudo. Ay, es verdad, que... no me acordaba ese pedido. Sí. Mirá, sí, y después sí, estamos con el proyecto, con los panes también, elaboración de panes. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso, vamos a ver qué próximamente, producción de panes. Hay mucha expectativa con el pan. Hicimos panes saborizados. Sí. Para la cocina para la feria. Sí. Panes saborizados de queso, cebolla, de orégano. Oh, qué re. Pero para la radio no hay nada, ¿viste? Che, ¿hoy qué mandaste, Manu? ¿No llegó el pedido? No llegó todavía. No llegó. Un día mandaron pastafrola y todo eso. Un día pastafrola llegó, dice Norma. Acá los defiende, mirá. Estamos atentos, caminando a la ventana, ¿viste? Yo... Mirá, la semana pasada... Voy a contar a lo que pasó. ¿Qué pasó? En el centro. Cuente. El martes pasado le digo a Dami, che, Dami, por ahí pueden hacer algo para la radio. Vamos a hacer unas tortas fritas. Sí. Las merendaron las tortas fritas. No. Las que sobran llevamos a la radio, dijeron. No sobró ninguna. Quedó el plato. Estaban convencidos que iba a sobrar. Ninguna sobró. No. Quedó el plato mordido. Ninguna sobra. ¿Qué pasó, Dami? Sí, claro, ¿qué pasó, hasta Dami? El plato. Sí. Qué lamentable. Bueno, Manu, acordate acá, el operador me dice, acordate de la radio. No te olvides de los pibes de la radio. El miércoles lo hacemos. Ahí lo comprometemos a Damián. Se comprometió a Damián que está ahí. Le vamos a hacer algo. Media pila, Damián. Sí, ¿sabes que pila? Manuel es un crack porque los días de así está medio nubladito, lluvia, pinta tortas fritas. Sí. Era. Es un crack. Es un clásico argentino. ¿Qué crees? Vos sabés que acá se tapó un poquito el sol y tortafrito. Es automático eso. Está nublado. Sí. Claro. Cuando se nuble, llueve un día, es para comer tortas fritas. Sí, sin duda. Claro, sin es duda. Clásico argentino. Es fácil, sí. Lo comes bueno. Ahí rapidito. Sí. ¿Y ya tienen vista qué vender ahora? ¿Qué producto van a salir a vender ahora para las próximas semanas? La próxima semana estamos viendo, tenemos ganas de hacer pastas, tenemos ganas de hacer varias cosas. Para Pascuas, que no falta tanto, va a haber roscas. Las roscas del año pasado estuvieron espectaculares. Sí, espectaculares. Va a haber roscas para vender este año. Sí. Vamos a ir viendo y bueno, vamos a ir las promos. Las vamos a estar publicando en los estados y bueno, pues vamos a ir la propaganda por ahí, por la radio. Así que, sí. Para que ustedes sepan. Dale. Van a estar todos informados. Qué grande, se Manu. Van a enterar. Sí. Se van a enterar. ¿Y hoy qué es de comer, Manu? Hoy vamos a hacer algo que pidió, que trajo a Damián a la mesa cuando estábamos desayunando. Vamos a hacer unos tacos de verdura y carne. Uy, qué rico. Qué increíble. Los chicos, les contamos un poquito el taller de Juntos Centro de Día. Ellos es un centro más tipo laboral, tirando a lo laboral, donde hacen fabricación, hacen producción de panes, bueno, prepizza, todos para vender. Y ellos en el día se elaboran su propia comida, es decir, comen comida casera todos los días. Sí. Así que los fideos son caseros. Acá están los chicos elaborando ahora el relleno para los tacos. Facundo está haciendo el pan. Bien. Bueno, tenemos para... Bueno, el año pasado cuando hicimos las saludaciones también, todos los chicos, cada uno tenía su tarea. Qué era. Y así nos acomodamos. Calcularle un platito más ahora, ¿sí? Ahora vemos. Vos sabés que siempre soy bienvenido acá. Qué grande, mano, qué grande. La otra vez también, no aparecimos un par de semanas y cuando había asado apareció. Claro, mínimo trae helado y coca de postre. Si no va a estar cerrado, Pablo. No te escuchamos, estamos en el fondo. Claro, no suena el timbre. Si no se empila el timbre. Qué grande. Bueno, Manu. Estamos los chicos acá, así que elaborando todo un poco. Bueno, Manu, te mandamos un saludito, ¿sí? Enorme, increíble el laburo que hacen ahí en Juntos Centro de Día. Los productos riquísimos, porque le contamos que Manu es un cocinero recibido, un maestro pastelero. No hay nada improvisado acá. se hacen normas de por ahí lo que se improvisa es que los chicos te dan idea y lo hacemos en el momento. La semana pasada, el lunes, hicimos fideos de verdura, hicimos verde, sí. La selga, la verdad, se vieron buenísimos, riquísimos, muy buenos. Qué grande, bueno, che. Me alegro, Manu, me alegro y te mandamos un saludito. Sí, lo que se improvisa es lo que los chicos tienen ganas de comer ese día. Y lo hacen. Por ahí. Y lo hacemos. Bueno, listo. Manu, un saludito para los chicos también. Y nos vemos dentro de un ratito. Dale, nos vemos. Un abrazo. Manu, gracias. Chao. Así que te pediste unos tacos de verdura hoy. Porque le dije que creo que fue el sábado. Hice yo tacos caseros. Sí. Los hice yo en casa. Qué bien. Empecé a hacer la mezcla, todo, y después me puse a hacer los tacos y los cociné, o sea, la tapa, digo, ¿no? Los cociné y todo. ¿Y cómo salieron? Espectacular. Espectacular. Mamá solamente hizo el relleno, o sea, la verdura, y después el otro que era con verdura y carne. Entonces, bueno. Lo único que se puede hacer de pollo también, ¿no? También se puede hacer de pollo, de carne, de cerdo. Así que bueno, había hecho eso y le cuento a Manu cuando antes de venir acá, sí, en el centro, le digo, el sábado me puse a cocinar y hice las tapas de los tacos y se puso contento, y al haber escuchado eso se le ocurrió la idea de hacer esto que están cocinando allá. Los tacos. Sí. Qué era. Muy bien. Sí. Se le ocurrió hacer eso y bueno, por lo que le conté que había hecho, entonces dijo, bueno, vamos a hacer tacos de verdura y otro de tacos con carne. Bueno, ya tenemos hambre, así que ¿qué les parece si vamos con un poquito de música? Sí, vamos. A la vuelta hacemos con un poquito de mate de amargo acá, por como siempre, por Radio Box 102.9. Vamos con un tema cantado por nuestro operador. Preséntelo, Norma, preséntelo. ¿Qué tema es? El tema es de Diego Torres, Color Esperanza. Ay, bien. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya Carlitos, verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Seguimos haciendo mate amargo. Volvimos. ¿Qué pasó hoy? ¿Nos equivocamos, Damián? ¿Eh? Pablo, te llaman, me parece. Sí, te vinieron a buscar. Llegó el pedido. Seguimos haciendo mate amargo, Dami, ¿no? Sí, seguimos haciendo mate amargo. ¿Por qué radio? Siempre hay que mencionar la radio. Por la radio Box, Box 102.9 FM, acá de Quilmes al mundo, como siempre entero. Un saludito a Claudia Daporta, la directora de la radio. Acá mi compañero, amigo Damián Espadea, en la operación técnica. Y siempre la gente se renueva, así que vamos a contarlo. Yo puedo operar la radio tranquilamente, pero el señor Damián Espadea le gusta el programa y pidió a la directora que si podía quedarse en el programa. Mirá que operar. Nosotros pedimos que lo cambien y todo. Y no, la directora pero... me dice, a ver. Que corta el micrófono. No se escucha. Hubo una falla en el micrófono. Y nosotros le dice, bueno, a ver, la segunda nada, me dice, bueno, así que acá, presente Damián en la operación técnica de la radio. Así que bueno, che, estamos con un problema técnico, que vamos a sumarle un poquito de iluminación a Damián. ¿Qué pasa? No, vamos está a, muy bien, Damián. Vamos a yo estoy bien. Vamos a alquilar los reflectores ahora. Mira qué bien. Ahí sale bien, mirá. No, bueno, una pinturita. Parece que está bronceado, que vino de Brasil. Una pinturita, ahí como sale. ¿Te estuviste en Brasil el fin de semana? Sí, estuve en Copacabana. Ah, con razón. ¿En Brasil? Y Patricios. Ahí en San Telmo, ahí en Barraca. Claro, claro. Y vale. Ese qué chiste malvados, de barrio, ¿eh? Sí. Chiste en Brasil, Brasil y Patricio. Ahí estaba la antigua fábrica de galletitas, ¿eh? Que era sí. Bueno, hablamos un poquito ya de las pizzas que hicimos. Comentamos que los chicos están en la pileta, ahora disfrutando. ¿En dónde están? En la pileta, en Quilmes Oeste. Quilmes. Quilmes. Mañana parece que hay paro de colectivo. Guarda que se viene la política. Guarda, parece no, parece que ya está hay paro. El paro. Mañana está hay paro. Así ya que está hecho el paro. Ya tenemos, está. Paro tenemos... general, ¿eh? Mañana. Sí, todo, trenes, todo. Surto, hasta todo. Paro, marítimo también. ¿Marítimo también? Sí, marítimo también. Dígalo de vuelta, Norma, dígalo de vuelta. Mañana parece que hay paro de subte, colectivo, trenes, todo. Peón de taxi, todo paro. Todo, hasta el operador de la radio para mañana. Él también dijo. Yo mañana paro, dijo. No trabajo. Nada, no trabajo. Cierra. Cobro, pero todo no trabajo. Todo lo que sea transporte, todo lo que sea transporte, paran. Paran. ¿Viste? Bueno, nos vamos a tener que volver a hacer mañana. Porque, ¿qué hacemos mañana? Sí, sí, sí. Hay que ver las combis si también trabajan. Claro. Yo mañana no. ¿Usted también hace paro? También sí. Hace paro. ¿Usted a la mañana viene? ¿O hace paro también? ¿Viene? Sí, viene. Vale. Alan, sí. ¿Y vos, Norma? No, yo no vengo. Yo no. Bueno, yo tampoco, ya te aviso, Pablo. Ya está, vamos. Hacen todo paro. Yo tampoco. ¿Cómo? ¿Para qué voy a ir? Este país no sale mal. ¿Qué va a ser? Nunca trabajamos también y yo somos. Bueno, sí. Está. Así bueno, va. Pero sí, parece que mañana se viene el paro. Movida, si es que hay quórum, obvio, y me explicaba Manuel, me explicaba ¿qué? Si hay quórum, si dan un quórum, si no, no, porque para depende mí, de la votación. Para mí el paro, depende de eso para mañana. Para el paro, claro. Para mí el paro está bien. Para vos está bien. Sí, díganos sí. Por qué, a ver, díganos, la díganos la reforma bien. Laboral. Muy bien. Claro. ¿Qué le parece mal? ¿Qué está mal de la reforma laboral? Así hay algunas cositas que haya visto. Para mí lo que está haciendo Milei está todo mal. Exacto, muy bien. Todo lo que hace y lo que dice está todo mal. Sí, a veces te sorprende no escuchar a los ministros hablar desde el lado de un empresario, no del lado de la gente. Claro. Vos los escuchás hablar a todos los Bullrich. Lo primero y principal, el presidente tiene que ser político, no empresario. El presidente no puede ser empresario, el presidente tiene que ser político. Ahí está. Y bueno, sí, claro, va por son ahí. Son visiones totalmente sí. Distintas. Pero bueno, la gente también. Y quizás también le falta un poquito de no haber vivido una vida como nuestra. Claro, no sí, lo que los votaron. La gente que votó a Milei es la que no vivió lo del 2001. Sí, no, son gente. Lo estamos yendo a la sí. Política. Sí. Bernardo Neustadt acá. Chiche Helm, mirá. Vas acá. ¿Usted qué opina, Norma, de la reforma laboral? O el momento que estamos viviendo políticamente. Y económico. Pienso que, no sé, la gente que lo votó a Milei, no que tenga la culpa, sino que ahora pasan estas cosas por la gente que lo votó. Y sí. Muy bien. A veces le contamos a la gente que hay, ¿cómo se llama? Reuniones de producción, preproducción para el programa de radio, y los chicos van comentando los temas que quieren tratar, y el que más quieren tratar, es increíble, es política. Yo me acuerdo una vez, sí. Yo me acuerdo, vos fíjate cuando empezamos el programa de radio, yo pues soy ignorante de todos estos temas, muchos políticos. Temas y de políticos y también de discapacidad. Y bueno, la mayoría dice la verdad, casi todo. Qué malo. Pero cuando se presentó allá en el año, ¿qué año, Damián? ¿No te acordás? Hace como el primer Mate Amargo que hicimos, hace rato. Ah, no, sí, era en otra radio. No, pero bueno. Era otra radio. No, habrá sido, no me acuerdo, pero hace 5 años, en el cual, en la primera reunión de preproducción con los chicos, nos sentamos, me senté yo con una profe y le dijimos, ¿qué temas quieren tratar? Y política. Dije. Política. Y bueno, pasa que es un tema que hablan en casa, que estás tomando un mate en casa y surge. Pero después iban sumando Cristian que vino el otro día, el Capi. Decía, no, porque a mí el transporte no me da la prestación de transporte. Después claro. una de las chicas dijo, me acuerdo, Janina, también otro de los temas que dijo, ¿por qué la gente compra dólares? Claro, mira. Increíble. Y bueno, empezamos a preguntar, ¿por qué cada uno cree? Ella decía, porque yo creo porque están ahorrando para irse de vacaciones. Pero así cada uno tenía su opinión de por qué la gente... Bajó mucho el dólar ahora. Ahora está para comprar, olvídate. No, sí. Es el momento de comprar. Ahora recién sabí. En el corte nos vamos acá a un amigo también que vende. Tengo una cueva. Dami cueva. Tenemos mensajitos acá. Apa, vamos a leer. No se escucha la cortina. En el YouTube. Ah, no hay cortina. En el YouTube. Dice. Sí. Julieta Favaro dice. Un saludo grande para Damián, gracias. Mirá. Del programa Mate Amargo, de parte de Sergio del Centro del Sur. Gracias, Sergio. Besos, Sergio. Saludo a Sergio. Un saludo a Sergio. Sergio es hincha de Quilmes. Y a Jula. Che, ¿cómo salió Quilmes ayer? ¿Ayer jugó Quilmes? ¿No jugó Quilmes? Sí, jugó por la Copa Argentina contra Atlanta. Ganó Atlanta 1-0. ¿Perdió Quilmes? ¿Qué pasó? Ya, el primer partido ya quedó fuera. No, Sergio. Siempre le pasa lo mismo a Quilmes. Un saludito a Carlitos también, que es hincha de Quilmes en el Centro de Día. Carlitos, ¿qué pasó? Carlitos. ¿Cómo les gusta sufrir a los hinchas de Quilmes? Carlitos, te digo una cosa. Hacete de Boca, ¿no? Quilmes no da más. Está acabado. Como bueno, Cavani. Cavani está acabado. Hay mucho hincha de Quilmes igual, ¿eh? Parece que no, pero. Pero Quilmes está acabado, ¿no? Está acabado como Cavani. Mucho bueno. Quilmes, sí, Quilmes. Sí, sí. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Ustedes digan. Podemos seguir con los chistes. A ver, vamos con los chistes. A ver, Norma, ¿trajiste chistes? Ese no lo entiendo bien la letra. Ah, bueno, vamos a ver si podemos traducir. Problema de producción. ¿Quién lo hizo este? Letra de médico. Matías Salinas. Matías Salinas te lo hizo. A ver. Bueno, empiezo, ¿eh? Empiece nomás. Fuimos a la panadería y le dijimos: ¿qué tenés de calentito? Al dueño ya le pedimos aumento. Justo lo que estamos hablando de política. Es increíble. Yo cocino muy mal. Compro comida hecha y se me enfría en el camino. Me hice la depilación definitiva. Epa. Pregunté, ¿duele según qué zona? Ah, yo soy de Avellaneda. Muy buenos, Norma. Muy buenos, Norma. Bueno. ¿Querés intentar con estos? Es como la música que tenía un programa de radio que hacía... ¿Qué le dice una iguana a otra iguana? A otra iguana. A su iguana gemela. Somos iguanitas. ¿Hay otro, Dormi? Para que está la letra está difícil. Se le traba la tablet. ¿Qué le dice un espagueti a otro? ¿Qué le dijo? El cuerpo pide salsa. No, no, no, no, terrible. No entiendo. Y bueno, está ahí nomás porque no entiendo. Ahora vamos a ver si los podemos traducir. Es como era un programa de radio que había acá que el amigo decía: che, dejen de robar música en el, ¿cómo era? En la calecita, no sé. Sí. Mirá, trae una música de mala, un video. Mala calidad. A ver, un video. A ver, mínimo es un video. Mira. Acá el Auti. El Auti. Le quería decir que estoy. Acá. De las canciones, así que. Mira. Acá hay todo. Entero que anhelé. La que te de. Nate Angano. Así que de nuevo un saludo, quédate y de todo lo de el Auti. Muy bien, el Auti. Está con la cara de dormido el Auti, pero está ahí firme escuchando Mate Amargo. El Auti está de vacaciones en la costa. Qué grande, el Auti. Muy bien. Que traiga alfajorcito, trae alfajorcito, sí, ahí lo utilizan. Está ahí en la playa. Está en la playa. Churros puede traer. Los churros, qué grande. Así que bueno. Bueno, el chiste ya está entonces. Ya está. ¿No? Vamos a ir con una canción, ¿no? Vamos con un poquito de música. Y sí. Dejamos los teléfonos para que se comuniquen. Vamos con los teléfonos. Para mandar una llamada telefónica, 4200-6511. Y para mandar un mensaje de texto por WhatsApp o un mensajito de voz, quiero decir, 11-64-00-70-47. Pueden mandar también videitos si quieren, ¿eh? Ay, también, sí, también. Sí, un videito. Sí. Así que bueno, vamos con música. Vamos. Hasta ayer solo fui un orgastán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre. Quiero. cosas que puedan herir. Lo pasado ya es pasado, y así tú lo quisiste, pero te arrepentiste. No te vengas pena, nadie va a venir a visitarme. Recuerda que no he vuelto a enamorarme. Si esta casa hablara, confesaría que somos pedalocos que más en mi vida. Si esta cama hablara, se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Si esta silla hablara, escribiría un libro de piropos y de poesía. Si este cuarto hablara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía. Joel Santos. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Estamos haciendo mate amargo desde acá de Radio Box 102.9 Quilmes, el mundo. Che, un saludito a Lauti, que está en la costa vacacionando. Sí, que grande, mandó Lauti. Ese lindo videito. Estamos viendo las noticias acá porque estamos informados en esta radio, tenemos todo al día. Vemos los trabajadores de FATE cerró la planta y no sé cuántas familias en la calle. Así que bueno. Sí. Vamos, entre poco. Qué triste, igual, qué triste. Igual se siente que somos el primer mundo. Yo me siento el primer sí, mundo. Obvio. Yo me siento, sí. Sí, así sí, que sí, bueno. Sí. Que acá estamos con Vicente, que acaba de romper los auriculares. ¿Qué pasó con los auriculares? Mirá que mamá tiene. Esa no sé si trajo Vicente. La tarjeta para pagar el auricular. No traje hoy, No tengo plata. Ah. No sé si tiene Mercado Pago. Mercado Pago. También saca el más de. Escanea el QR. El otro día vi el gimnasio donde va tu papá, ¿cómo se llama? Dynamic. Dynamis. Está en una de las promos. Está el papá de Flor ahí. Viste. El nuevo Arnold Schwarzenegger. Oh, el de eso, el azul ahí. Se está preparando para una competencia, no sé dónde, ahora. Pero va cuatro veces al gimnasio. Papi, necesito que me arregles. No, bueno, no puedo. No puedo, tengo que entrenar. Nunca puede. No, tengo que ir al gimnasio. Sí, está, aparte está grandote tu compadre. Sí, sí. Como nosotros, tampoco pero... tan grandote. No, no, digo, musculoso. Está ancho, está ancho. Qué cosa, che. Así, pero está, sí, está como Damián, como yo. Sí, ay, igual. Mismo entrenamiento. Los bíceps te sacando. Sí. Qué hija de... Bueno, ¿qué va a hacer? Después tenemos que hacer una visita a Dynamis. Tendríamos que ir. Tenemos que ir un día. Un día. Sí. Así entrenamos ahí. Sí, y nos enseñan un par de cosas. Creo que nos había dicho que podemos ir a entrenar. Podemos ir. Dynamis. No sé. Qué hola, gratis. Pum, pum. Cortamos la puerta. Vos nos dijiste. Volvió. Vos. Que hola, vos. Claro. Bueno, por lo menos a ir y hacer un video y de recorrer el lugar, eso seguro. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el dueño? ¿Cómo se llama el dueño? Se llama Nahuel. Nahuel. Ah. Así que Dami, le mandamos un mensajito después a Nahuel. Le mandamos un mensajito a Nahuel. Le decimos, Nahuel, te estamos cayendo mañana. Sí. Esperarlo con torta frita. Claro. Proteínas. ¿Y ahora qué viene? Deportes. Bueno, ¿trajiste bien, algo? Sí. Hoy, ¿no? Mi sección favorita. Bueno. Acá va. Viene deportes con Damián Piris. Bueno. Qué semana movidita para el deporte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Damián? Estamos a miércoles 18 de febrero de 2026 y los últimos 7 días han dejado mucha tela para cortar, tanto en las canchas argentinas como en los estadios europeos. Fútbol argentino, Copa Argentina y Torneo Apertura. River avanzó con lo justo. Muy justo. Sí. Martes 17, el equipo de Gallardo le ganó 1-0 a Ciudad de Bolívar por los 32avos de la Copa Argentina. ¿Vio el partido, Damián? No lo vi. Estuvo muy bueno el partido. Y che, el estado físico de los jugadores de Ciudad Bolívar, aguantaron todo el partido corriendo, increíble. Y cuando uno pone todo el alma y el pecho, lo dan todo. Viste que River siempre marca diferencia con nosotros equipos por el estado físico, y corren. Sí, sí. Pero bueno, ahora el que va a correr es el muñeco. Y sí. El muñecazo. Sí, sí. Así es, bueno. No. Ay, no se escucha lo que él no dice. No se escucha. Qué pena. Va preso. Menos mal. Fue un partido trabado que se estrabó recién al final con un gol de penal de Quintero. El muñeco se mostró preocupado por la falta de efectividad de sus delanteros. Torneo de apertura de fecha 5. Las tablas están que arden. En la zona A, Vélez Sarsfield manda con 11 puntos. Seguido de cerca por Independiente. Epa, Defensa vamos, y Justicia. Vamos el rojo. Y Estudiantes. Todos con 9. En la zona B, Tigres es la gran revelación, liderando con 10 unidades. Boca se prepara. Hay Pará, mucha. Dami, ¿qué? ¿Tigres está primero en el campeonato? Sí, creo que sí. Está primero. ¿Independiente qué está? ¿Segundo? ¿Tercero? Último. En la zona A, Vélez Sarsfield manda con 11 puntos, seguido de cerca por Independiente. Ahí está, mira. Sí. Nos seguimos de cerca, por lo menos estamos cerca, siempre estamos en el fondo de la tabla. Boca se prepara. Hay mucha expectativa por el duelo que se viene contra Racing. En la Bombonera, por el torneo local. Ambos necesitan sumar para no quedar lejos de los puestos de clasificación a la fase final. Muy bien. Fútbol mundial. ¿Quién gana? Un pronóstico Boca Racing. ¿Cómo sale ese partido? ¿No juega Paredes? No juega Paredes. Está lesionado. ¿Qué le pasó? Y el tobillo. Algo le agarró. Se viene el boliche, agarró un escalón, no lo vio, con está medio oscuro. Claro. Mucha joda, Paredes. Le dio a la Paredes. Claro, le dio a la Paredes. Che, ¿y cómo fue un pronóstico? ¿Tiene un pronóstico, Damián? Empate. ¿Cómo empate? Y... 0-0? No. No, 1-1. 1-1? Sí. ¿Gol de Cavani? No. ¿No? ¿De quién? En la Play. Gol de Merentiel. ¿Usted, Normi? Pronóstico para Boca Racing. Racing. ¿Gana Racing? Sí, gana Racing. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No lo quiero a Boca, soy de River. Ah, ¿cuánto va a salir el partido? 3-1. Che, un saludito para Lautaro, que es hincha de Racing, que está en la costa, nos está escuchando. Sí, Lauti seguro está tirando un 3-0, ¿viste? Así. Seguro. Bueno, Ami, continúe nomás. ¿A qué pasa, Vicente? Pasa, está descontrolado, Vicente. ¿Cuándo empiezan las clases? Bueno. Qué lindos son los nenes. Sí. Bueno, fútbol mundial. Fútbol Champions mundial. League a puro gol. Ayer arrancaron los duelos de ida de una fase eliminatoria de la Champions League 2025-2026, que dejó resultados impactantes. Epa. Galatasaray 5, Juventus 2. El batacazo de la jornada. Galatasaray, donde juega Icardi. Sí, Icardi. ¿Y jugó? Sí, creo que sí jugó. No está lesionado. El segundo entró. Batacazo de la jornada. Se iba a ir de ese club. ¿Se iba a ir? ¿A dónde? Icardi se iba a ir de ese club. ¿Se iba a Galatasaray? ¿A dónde se va? ¿A la Juve? Nah, dale, ¿a la Juve? ¿Qué crees? ¿Y dónde está la Juve? La Juve de Italia. No juega sabemos, juega en la metropolitana de acá. Juventud. No, juega en Italia, la primera está Italia. La Juve. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué jugador? Necesitan un 9. ¿No? El equipo Tour. El equipo turco pasó por encima a la Juve en Estambul con un doblete de Noah Lang. No, Alan. No, Alan. Alan. Uy, Dios. ¿Está despierto, Alan? Está escuchando el programa, ¿viste? Sí. Está muy atento. ¿Cómo va todo, Alan? ¿Bien? Pasa que está en la casa, sentado en el sillón mirando la tele. Sí, ese está escuchando la columna deportiva. Claro. Real Madrid pegó primero. El equipo de Ancelotti no va acá, pero bueno. Ancelotti estaba en el Carnaval de Río. Ah, mira. ¿Lo viste? Estaba Ronaldo en una de las carrozas y lo saludaba a Ancelotti. Estaba ahí. Bueno. ¿Eh? El gordo Ronaldo, un genio, bueno. Gordo. ¿En la carroza? No, el carnaval. El carnaval de Río, ¿viste? Pasó una de las. ¿Qué? Se cruzó carroza, sí. Estaba ahí, estaba Ancelotti en la tribuna. Con un drink. Tomando un traguito. Sí. Mira vos. Bueno. El equipo de. Está mal redactado acá, pero bueno, no importa. Sería el equipo de Arbeloa. ¿De dónde es Arbeloa? Álvaro Arbeloa, ¿eh? ¿Arbeloa dónde? ¿Qué es? Estaba en las inferiores como. Y ahora es interino, pero. Del Real Madrid. ¡Ah, pa! El equipo de Arbeloa. ¿Cómo saben de fútbol? Venció 1-0 al Benfica. En Portugal, con un gol de Vinicius Junior. Salmo lío ahí, ¿eh? Sí, ¿viste? Salmo lo que lío, un lío. Salmo lío. Qué increíble eso, ¿eh? Sí, no, sí. Mono. Sí, decía. Damián Martínez. Así se tapaba, viste, para no lo ver. Y bueno, de esa manera se salvó Pestriani. Porque no, sí, no hay prueba. Claro, porque si tapás así, no vas a encontrar la prueba. No hay prueba, ya está. Así que se y salvó. Y después se estaba también ahí en el quilombo el argentino, ¿cómo se llama? El defensor. Otamendi, que le gusta, estaba ahí también. Sí. Con Mbappé, estaban discutiendo ahí con Mbappé. Y con Vinicius. Y con Vinicius se levantó le mostraba la copa. Le muestra. ¿Ah? Que te acerques al micrófono. Ah, perdón. Le mostraba el tatuaje de diciéndole: yo tengo esta, la Copa del Mundo, a Vinicius. Y sí, obvio. Bueno, PSG, el Paris Saint-Germain, se llevó el duelo francés en un partidazo. El PSG le ganó 3-2 al Mónaco como visitante. Al Mónaco, mirá. Dortmund. El Mónaco jugaba el muñeco Gallardo. Sí. Dortmund firme, o sea, el Borussia le ganó 2-0 al Atalanta y se va con buena ventaja a Italia. En la Premier League, el Manchester City goleó 3-0 al Fulham y se puso a solo 3 puntos del líder Arsenal. Y para cerrar, tenemos próximos partidos, fecha 6. Intersonales. Bueno. Dígalo, no, no tengo miedo. Se viene una fecha vibrante con cruces que paralizan. Va a haber una charla con la gente de producción, me parece, después de este programa, ¿no? Sí, una charla, sí. Algo hay que corregir. Hay que ajustar una cuentas. ¿Se viene... ¿Están queriendo limpiar o qué? Se viene una fecha vibrante con cruces que paralizan el país. Jueves 19 de febrero a las 5:15, Defensa y Justicia versus Belgrano. A las 5:15, San Lorenzo versus Estudiantes de Río Cuarto. A las 7:30, Instituto versus Atlético Tucumán. A las 7:30, Independiente Rivadavia versus Independiente. Vamos, rojo. Viernes 20 de febrero, a las 6 de la tarde, Estudiantes de La Plata contra Sarmiento de Junín. A las 8 de la noche, Boca Juniors contra Racing Club, el plato fuerte del viernes. A las 10:15, Rosario Central versus Talleres de Córdoba. Deportes en el recuerdo. ¿Eh? A las 10:15, Gimnasia de Mendoza contra Gimnasia de La Plata. Sábado 21 de febrero, a las 5 de la tarde, Banfield versus Newell's Old Boys. A las 5 de la tarde, Platense versus Barraca Central. A las 7:15, Deportivo Riestra versus Huracán. ¿Sí, dónde está la mamá de Lele? Vos decías que se portaba bien este Lele. Vos lo dijiste. ¿Cuándo empiezan las clases? Vicente, ¿cuándo empiezan las clases? A ver, dígame acá. ¿Querés empezar las clases? Sí, quiero empezar. Ay, no habla ahora. No habla. No, ¿cómo no? Sí. ¡No! A las 9:30, Central Córdoba versus Tigre. Esto es del sábado 21 de febrero. Ahora, domingo 22 de febrero, a las 11 de la mañana, Argentino Junior Lanús. A las 6:30 de la tarde, Vélez versus River Plate. Duelo clave por la punta y la recuperación. Y a las 9 de la noche, Unión versus Aldo Civi. Y esto ha sido ahí va. Todo por la sección de deportes. Así que. Muy bien. ¿Qué ESPN? Acá mirá que tenemos. ESPN no existe, al lado de esto. Sí, guarda, ESPN no está chumiendo. ESPN. Sí. Che, hay unos mensajitos. Mandaron unos mensajitos acá al WhatsApp de la radio. ¿Tenés un...? Che. Ay, Dios mío. ¿Habrá cupo en la colonia todavía para que vaya? Juntamos entre todos y lo mandamos un mes más. Claro. Hasta abril lo mandamos. Sale de la escuela. Que, sí. Che, acá manda un saludito y dice: Buenas. ¿Cómo están? Esta semana pensaba ir, pero estoy con un resfrío de verano. Así que nos veremos el lunes. Los estoy escuchando y Diego Torres, que me pase una canción de Sergio Denis. Epa, ¿y qué Diego Torres? Te quiero tanto. Un abrazo para todos, Javier. Javier, un beso a Javi. Que te recuperes pronto, Javi. Después, hay otro mensaje. A ver. María Laura. Buen día, gente linda. Esa. ¿Sabés qué? ¿Viste? Ahora estoy con iluminación y. Tremendo, ¿no? No tiene un poquito de. Algo. Dice, buen día, gente linda. En el día de hoy me voy a acercar a la radio para donar ropa al centro de día. Muy lindo programa, linda compañía, siempre los escucho. Así que, María Laura, muchas gracias. Una genia. Gracias por escucharnos. Sí, eso nos motiva a seguir. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, pueden seguir mandando mensajitos. Que... ¿A dónde, Dami? Ahí va. Si querés hacer una llamada telefónica, 4200-6511. Si querés mandar un mensajito de WhatsApp o un mensajito de voz, es video, video también, ¿eh? Video también, bueno. Sí, sí. Ah, y videito por WhatsApp. 11 64 00 70 47. Sí, ahí está. Porte, viste cómo te dice tu mamá, portate bien, no, claro, no te va a pasar nada. A ver, tenemos un mensajito, ¿eh? A ver. Hola chicos, muy buen día. Soy Mónica de Quilmes. Los estoy escuchando a través de la aplicación y es un agrado escuchar los programas de mi querida radio. Un saludito, sigan así, con toda la buena energía que tienen. Y a toda la gente, ¿no?, que hace posible que la radio funcione. A los operadores, a la dirección. No, la verdad que muy buena idea, ¿no?, de tener una radio así con todo estilos de programas. Mónica, te mando un saludo, soy Norma. Gracias, Mónica. Bueno, gracias, Mónica, muchas gracias. Gracias por escucharnos, que gracias, eso. Gracias, Mónica Argento. ¿Eh? Mónica, ¿usted la conoce de Normi? ¿A Mónica? Sí, la conozco desde otra radio. Es de otra radio, muy bien. Era verdad que nos querían robar a Normi. Sí. ¿Viste? Sí. Está bien la noticia, ¿viste? Así que bueno, usted, Norma, ya tiene un contrato firmado con esta radio, sí, con Box 1029. Dígale. No, un saludo. Así que no puedo ir a otra radio. No, Mónica. Mónica, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué programa de radio tiene? Programa parecido a este. ¿Así tan bueno como este? Creo, ¿eh? No. Guarda, ¿eh? Che, ¿vamos con un poquito de música? Vamos. El que pidieron. El que pidió Javi.

Centro de Día del Sur. Seguimos haciendo mate amargo. Seguimos. ¿No? Sí, sí, sí. Seguimos. Ahí está, muy bien. Mirando un poquito la televisión, no hay noticias muy buenas, no hay noticias alentadoras, lamentablemente, pero no. Bueno. Normi, che, tenemos una fotito, nos mandan una fotito de... Normi, mírame. Mira, ahí está. Tenemos una fotito del chico de la pileta y nos mandaron una foto, mirá. ¿Qué es eso este? Qué grande la pileta, sí. Están en la pileta. Mirá que era. Qué bueno, mira, suena un montón. Qué lindo. Y después hay un videito del Grupo Rojo. Nos están enviando un saludito, a ver. A ver. Grupo Rojo. No, Grupo Verde. Perdón. A ver. Grupo Verde. Ay, no sé, no lo vi yo. Si la mesa es roja, es roja. Es rojo. Son rojo. Todos independientes ahí. Si la mesa es verde, Grupo Verde. A ver, vamos. Hola. Buena mezcla. Ahí está, mirá que. Mirá el hincha de Quilmes ahí. Mirá, dos hinchas de Quilmes. Qué increíble. Que perdió el otro día. ¡Chao, Mate Margo! Es un milagro encontrar dos hinchas de Quilmes juntos. Yo nunca lo hice. Nunca pasó. Es increíble eso. Acá en Quilmes es increíble. No sé, pero nunca me encontré con dos hinchas de Quilmes juntos. Sí. Sí, tengo. Qué lindo el grupo. No, es una mezcla. Están en el rojo, pero hay de todos los grupos. Hay de todos los grupos. Sí, de todos. Hasta que llega vos de rendir, están ahí todos juntos. Y sí. Siempre tengo un amigo que fue. ¿Te acordás esa vez del partido de la final del Rosario de Quilmes por el campeonato? 78, ahí está. Él no pudo ir, era un poco chico, pero se acuerda y dice que es real que Quilmes quedó sin. No había nadie en Quilmes. Mira. Era increíble. Estaban todos allá. Rivadavia era como la 9 de julio de festejo. No, no. Mirá, Damián. ¿Viste? Bueno, sabes que Vicente ahora está ahí jugando, pero entró con los jugadores. Él es. Socio del club. ¿Entró con los jugadores? Entró con los jugadores en un partido, no sé. Mirá. Porque el papá es socio también, va a la cancha y entró con los jugadores. ¿Quién es papá de Vicente? Porque para qué entres al partido. No, porque sabes que hacen un sorteo con los socios y salió sorteado. Mira. Y él es hincha de Boca igual. Pero en Quilmes no lo saben. Dejé de otro un partido mismo y Damián viene con la manita y se dijo. El operador sí, el operador. Ay, qué malo. Menos mal que no se escucha. No se hablan de las tallas, no, de los cuerpos ni de las alturas, por favor. Que fuera muy alto. Una vez también llamo a los chicos con un chico del barrio a fútbol, ¿viste? Llevo los nenes a fútbol y el profe, vamos a entrar, nos quería meter a nosotros dos, pero éramos. Claro. No vio los paseos, bueno, se empezó a reír. Qué increíble. Le pasa que lo veían jóvenes, entonces. Claro. Pasa eso, ¿no? Están maduros los chicos, los chiquitos. Tienen barba los chicos. Rato, pero bueno. Bueno, vamos con el. ¿Con qué sigo, Flor? Normi, ¿qué trajiste, Normi? Traje el horóscopo chino. El horóscopo chino. Porque arrancó un año nuevo, ¿no? El año nuevo chino, que es el caballo de fuego. Caballo de fuego. Ayer, 17 de febrero. Ahí está la música, mira, que acompaña. Con el caballo de fuego al mando del 2026, la energía es de puro galope. El caballo no camina, corre. Y el fuego le da la pasión necesaria para saltar cualquier obstáculo. Ah, es un año de acción, independencia y victorias rápidas. Aquí tenés la predicción signo por signo para este nuevo ciclo. Bien. Rata, año 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020. Es tu signo opuesto. Si choque directo con el caballo. Predicción. No es un año para tomar riesgos innecesarios. Mantené el perfil bajo y concéntrate en ahorrar energía. Ojo con las ratas, ¿eh? Buey, años 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. El caballo va rápido y a vos te gusta ir de paso a paso. Predicción: sentirás un poco de presión externa para apurarte. Sin embargo, tu constancia será compensada si logras adaptarte a los cambios tecnológicos. Bien. ¿Todos saben qué son en el horóscopo chino o no? ¿Cómo? ¿Qué son en el horóscopo chino? No sé. ¿Usted también? No. ¿Qué año de nacimiento? 2002. 2002. ¿Qué es dormir? Ahí va nuestra Lili suyos. Ahí va, para. Para que la tablet está un poco lenta. ¿Pero qué quiere decir, toda la fecha o solamente el año? El año nada más. Ahí está. La tablet está lenta. No tiene la memoria llena. Caballo es Damián, 2001. ¡Epa! Es tu año, Dami. O sea, ¿soy caballo? Sí, en el horóscopo chino son todos animales, ¿viste? Ah, mira. 2002. Mira, ahí te lo va a leer para vos el caballo. A ver, vamos a ver qué quiere decir. Es tu año, el Ben Min Nian. Predicción: estás en el centro de la escena. Todo se magnifica. Lo bueno es excelente y lo malo requiere atención. Bueno. Mucha energía física. Bien. Bien, buen año. ¿Vos, Pablo, qué sos? Yo soy dragón. Dragón. Al revés. O sea, ¿qué año serías? 76. Ah. 1976. Venís de tu propio año. Estás con la energía alta, pero un poco cansado. Predicción: bueno. El caballo te invita a una cerveza. Vamos a delegar. El caballo te invita a delegar. No intentes hacer todo solo. Año de brillo social y con reconocimiento. Ah, bien. Pablo. Nada, bien. Por fin se van a dar cuenta de. Soy un crack. Bien. A ver, Vicente quiere saber. Él es 2018. ¿2018 qué es? ¿Qué animal es? La compu enorme vino. La compu enorme está un poco recalculando. Está llena de muchos videos. Tiene enorme esa compu. Vicente es de perro. Perro. Mirá. ¿Cómo viene el otro año? Gran aliado del caballo. Predicción: te sentirás muy protegido y valorado. Es un año para cosechar la lealtad que sembraste. Y tratá de no ir a las radios y también de ojo. Y hacer ruido. Bien. ¿Usted, Florencia, de qué? Yo soy dragón también. ¿Dragón también? Sí, también. ¿Qué era? También. Todos los saltos somos de dragón. De dragón. ¿Vos, Damián? Él es caballo. Soy serpiente. Serpiente, guarda. A ver, Normi, serpiente. Tiene veneno. Acá, mira. El año pasado fue el tuyo. Ahora toca observar desde la sombra. Predicción: un año de reflexión y planificación estratégica. Lo que siembres, lo que siembres ahora lo cosecharás con creces. Muy bien. Bien. ¿Y vos, Normi, qué sos? Dragón. Ah, dragón también. Ah, mira, somos tres dragones. Justo este año había dicho la huertita también, ahí en el fondo. Sí. ¿Y vos, Alan, te acordás en qué año naciste? 2004. A ver qué animal es. A ver qué animal es. Alan, en el horóscopo chino, acá a cargo de Norma, nuestra Lili suyos, de Box 129. Al mundo. Vamos. El caballo. Mono es el. Mono. El horóscopo chino es mono. El caballo te divierte, pero no te desafía. Te divierte, pero no te desafía. No te desafía. Ahí está. Predicción. A ver, Alan, escucha. Tendrás que usar toda tu astucia para sortear imprevistos. Un año muy dinámico en lo laboral. Mirá qué bueno, Alan. Bien, Alan. ¿Te gustó? Alan, ¿eh? Sí, sí, bien. Le mandamos un saludito a la mamá de Alan que nos está mirando. Le mandamos un beso, que nos mande un mensajito a la mamá para saber que nos está escuchando. Bueno, con esto hemos terminado el horóscopo del año chino. Muy bien. Feliz año del caballo de fuego, ¿no? Feliz año del caballo de fuego. Tengo un mensajito acá que nos mandaron. Dice, hola, un mensajito de nuestro amigo Daniel, acá de Quilmes. Dice, hola, y muchas bendiciones para todos en... todos mate de boca, dice, bueno, mata amargo. Se dice de River. Buen día, soy Daniel de Quilmes. ¿Cómo andan? Les explico, estoy sentado sin hacer nada de las 7 a las 4. Él se refiere a que en el trabajo de él no hay mucho movimiento comercial, lamentablemente. Y tenemos un poco de miedo por este tema. Así que, bueno, Damián, te quiero decir que... te queremos decir que, Daniel, que coincidimos en todo lo que decís en el mensaje, obviamente. Así que, bueno, nada más para agregar con vos en estos momentos. Y bueno, dice que Dios los bendiga, siempre un abrazo y aguante esta hermosa radio, Vox 109. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Un beso abrazo enorme. Que todo cambie, ojalá Dios quiera que todo cambie. Sí. Así que bueno, sí. Vamos a mantener la fe. Exactamente. Sí. La fe y esperanza. A ver qué hay. Mirá los tacos. No. Estamos viendo imágenes de los tacos, los panqueques ahí con todos los picadillos que hicieron para hoy, para el almuerzo ahí en Juntos Centro de Día. Qué rico. Qué increíble. Qué rico. Me está dando hambre. Hay un par, dice Pablo. Mira, tiene escrito Pablo. Un par de panqueques. Así que bueno. Che, bueno, ¿qué vamos a estar invitando a quién en el próximo programa? Vamos a invitar a Maxi Panaino. Vamos a hablar con él, que tiene una escuela de fútbol femenino en Quilmes, Berazategui. Berazategui. Así que va a hablar con nosotros y nos va a contar un poco del trabajo que hacen todos los días. Femenino, fútbol femenino. Femenino, sí. Lo que hemos visto últimamente es cuando vamos a jugar a la pelota, mucho partido mixto. Chicas y chicos. Se rehúsa. Las chicas los matan a patadas, los pies, es impresionante. Sí. Es peor que te pegue, no sé, tengo que jugar por eso. Sí, van muchas chicas a jugar. Que dé la patada esa crupoviesa contra. Ojalá, prefiero esa, antes que las chicas como pegan. Sí. Esa, contra el Rolfi. No llegan un segundo, llegan dos horas tarde. No, pero ahí chicas juegan bien. Así que bueno, vamos a hablar con Maxi, a ver cómo va el nivel de las chicas futbolísticamente ahora en Quilmes. Bueno, vamos a hacer un desafío después también. Sí. Las chicas juntamos a las chicas juntas, bueno, se entre día y las y nos desafío. Vamos para su canchita. Un desafío, bueno. que pierde, paga la coca, el tercer tiempo. Bueno, vamos con un temita. Vamos con un temita. La cabeza, mis ojos no pueden con tu belleza, con tanta belleza.

Te agradezco de corazón. De corazón. Bueno, Lauti, gracias por estar ahí escuchándonos y por llamarnos, por tu videíto también. ¿Cómo se escucha la radio, Lauti? ¿Llega bien? Hola, chicos, gracias a ustedes, Chichi. Lo escucho y todo, si algo ya está, a mí el video. Todo, todo. Sí, sí. Bueno, así que saludos a todos, a Ley, a Lu. Bueno, gracias. Bueno, y vos que gracias. Tengas unas lindas vacaciones. Nos vemos la semana que viene o la otra. No sé cuándo vuelvas. Sí, la otra. Hasta luego. Venga. Le doy un abrazo gigante. Bueno, dale. Te mandamos un beso. Chao. Chao, Lauti. Qué grande, Lauti. De Santa grande. Teresita. Ahí en la playa nos llama, como mira el dedo, mirando el programa desde con el celular, con la aplicación de Vox. Nos pueden escuchar de todos lados. Sí, sí. Qué grande. Bueno, che. ¿Llegamos al final o no? Vamos a ver si podemos llamar a. Te mandé ahí, vamos a ver si nos podemos contactar con Carlitos, nuestro amigo. Carlitos, verdulería. Verdulería. Me estás cargando. Carlitos, verdulería. Vamos a ver si nos podemos comunicar. La mejor verdulería de calidad premium. Podemos hacer pedidos en vivo para Carlitos. Ya que estamos. Así que bueno, mientras vemos si nos conectamos con Carlitos, que está en la verdulería trabajando. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Carlitos. Hola, Carlitos. Buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Acá te estamos llamando desde la radio, Carlitos. Vamos a ver cuándo nos venís a visitar también, ¿eh? Hay que trabajar, Pablito, vos sabés cómo es esto. Qué grande, Carlitos. Bueno, ya sabemos que las mejores verduras y frutas las tiene Carlitos Verdulería. Acá, viste, vos le pedís a Carlitos y te trae las mejores. No es que agarras una, la abajo estaba podrida, no. Te trae lo mejor. Carlitos, contanos un poquito. ¿Desde cuándo está la verdulería, la tuya? Hace 44 años que estamos acá. 44 años. Eso. Toda una vida. Estaban mis viejos y ahora estamos nosotros. Mirá, está Carlito a cargo de la verdulería, del negocio. Qué bien, y haces envíos, Carlitos. Sí, sí. ¿Sí? Por acá, por Quilmes, sí. Solo por Quilmes, bien. Envío, sí. Vos le mandás un mensajito al 11-40-48-3202 y él te lo lleva a tu casa a la puerta. Toca el timbre, lo descarga también. Viste. Excelente. Que al centro va con bolsas, viste, de papa, de cebolla. Se hace el forzudo, la levanta, así con... un cancherie. Y le dije, yo estoy haciendo boxeo, y le dije, necesito tener sparring. No sé si se animan, ¿viste? No sea mal. No se anima. Así que, Carlito, ¿cómo estuvo el día hoy? Lindo, por suerte. Sí. Movidito. Qué grande. Qué bueno. Después del fin de largo. Sí, hay que activar de vuelta. Sí, che, Carlito, contanos, ¿cómo estuvieron las vacaciones? Acá le contaba a los chicos, le decía, che, ¿sabes qué? Mi amigo Carlito. Se fue un mes de vacaciones. Dice, no puede ser. Digo, no puede ser. ¿Cómo estuvo la costa brasilera, Carlitos? Contanos un poquito. Está hermoso. Y los precios están un poco más caros que el año pasado, pero siguen siendo económicos. ¿Sí? Al lado de lo de acá. Bueno, Carlitos. Hay que animarse, Pablito. Vos sabés cómo es esto. Sí, hay que ir de una. Y bueno, y ahí se va con la familia. La señora, los nenes. Hay que aprovechar. Tanto trabajo, hay que descansar un poco. Sí. Ahí se escucha el avión. Se está yendo de vuelta. Vámonos. Bueno, Carlito, te mando un fuerte abrazo, amigo, y que sea linda la jornada de hoy, con muchas ventas, como siempre. Gracias. Así que, y bueno, che, ¿cuándo un día tenés que venir a la radio? Un ratito, bueno, que dale. Sea. Un ratito. Sí, un ratito. Bueno. Dale. Un abrazo, gracias, Carlitos. Gracias por todo. Cuídense. No. Chao, gracias. Me parece que tiene exclusividad con otra radio. Que tengo que integrar eso. Sí. Tiene exclusividad. A Carlitos lo conozco de que era más chico que Vicente. Mira. Es increíble. Yo fui a mirarlo a mi barrio, él está enfrente. La mamá lo bañaba en la pileta de la verdulería. Lo bañaba ahí. De ahí lo conozco a Carlitos. Y bueno, después resultó ser amigo de un amigo mío. En el barrio se hizo toda la relación. Es un genio. ¿Sabes cómo trabaja Carlito? es un tipo que él te dice, yo no tengo problema en laburar 24, ¿no? Tengo, pero las vacaciones me quiero. Y sí, razón, obvio. Sí, obvio. Un poco de, hay que descansar. De descansar. Y vos después escuchás a alguno, perdón, no es político, dicen cada cosa, pero bueno, ya no te puedo creer. Claro. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con saluditos? Vamos, bueno, con saluditos. Saluditos. Saludos a mi mamá, a mi hermana, a mis dos hermanas, a mi hermano, a toda la familia, que parte de la familia está en la costa, en San Bernardo. Ah, muy bien, bueno. Están viviendo allá. Ah. Tenemos, es decir, tenemos estadía para un fin de semana. ¿No? Sí. Bueno, después pasé por privado la dirección. Le cae el botón, pum, pum, colgó la puerta, lo manda Norma, dijo que podíamos venir. Así que bueno, en San Marcolino, viene la costa. La costa, todos queremos estar en la costa en este momento. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, así que bueno, muy bien. Dami. Saludos a mi abuelo, mi abuela, a mi tía, a mi tío, a mi hermano y a mi mamá. Alan, un saludito a la mamá, mándame un saludito. Un beso a mamá que está mirando, Alan. Un beso. Un beso a esto. Ah, yo me voy a decir. Y a mis compañeros de Juntos, todos que están ahí. Y también saludos al Centro de Sur, a todos los que están por ahí también. Bueno, ahora muy se van bien a ver en la pileta. Sí, se juntan en la pileta, ¿eh? Después de comer. Sí, sí, sí. Vamos todos a la pileta. Vicente, ¿vos querés mandar saludos? Dale. Mándese un saludo, Vicente. Ya, animate, ya hiciste ruido por todos lados ahora. Qué bien que se porta el nene, che. Hermoso. Manda un saludito, dale, acércate al micrófono. Mande saludo a papá, a la abuela. A la hermana. Al abuelo. Dale. Ay, ahí de está vergüenza, pero quería mandarle saludos a su hermana, ¿no? Bueno, ahí está. Aparecerá la próxima. Viste, medio escénico, viste. Es la primera vez, después ya te acostumbrás y. Sí. Así, bueno. Usted, Flor, saludos. Saludos a todos los chicos del centro de día, de los dos que nos están ahí bancando, que vinimos a la radio y escuchando. Así que les mandamos un beso. Bueno, un saludito a todos los chicos ahí en centro de día, los que están trabajando. A Juntos también, a Manuel, a Lucas, que están, se quedaron trabajando en Juntos Centro de Día. Sí, sí. Así que bueno, un saludito a Sonia, que está en la costa. Sonia, también. Está, también. Sonia. Está en la costa. Está ahí con Lauti, seguro. Está en Santa Teresita. Sonia, a ver, tiene, si se encuentra por ahí. Sonia tiene departamento en la costa, así que claro. Otro día, claro. Está, vamos, pum, golpeador. Ahí, vamos todos. Lo hacemos desde allá el programa. Hacemos desde allá, mira, San Bernardo, Santa Teresita, hacemos toda la costa argentina. Así que bueno, nos vemos hasta el miércoles la que viene. Que viene. Nos vamos con Prince, Purple Rain. Así que bueno, esto fue Mate Amargo. Purple rain, purple rain, purple rain. seem to make up your mind. I think you better close. Let me guide you to the purple rain. Purple.